solution, 'cause I tried. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles. A esta hora estamos en vivo en la box para comenzar nuestro clásico semanal, Frecuencia Show. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que se conecten con nosotros a través de www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos ves y nos escuchas, estés donde estés, ¿eh? Porque esta radio se ve y se escucha en todo el mundo, en todo el planeta. Vamos a estar en vivo hasta las 7 de la tarde, tenemos mucho para compartir hoy. Nuestra línea de WhatsApp es 1164-007047, 1164-007047. Podés enviar saludos, podés pedir tu tema favorito, tu tema para Frecuencia Retro, podés preguntar y podés participar también, porque siempre tenemos sorteos, ¿eh? Se viene otra tablet más, porque son un éxito las tablets, así que vamos a sortear una tablet más. Así que ya vamos a hacer el anuncio a través de nuestras redes. Vamos a comenzar con un tema, vamos a saludar a la gente linda que nos escucha desde Italia, porque tenemos audiencia internacional. Nos están escuchando en todo el país. Un saludo a la gente de Neuquén que nos están escuchando. A la gente de Uruguay, le decimos a Cime que ya está lo suyo en camino. Ya va a tener pronto la camperita de Frecuencia Fans, que fue una de las ganadoras. Cime, una ganadora internacional de Frecuencia Fans. También nos están escuchando en Italia. Ahí vamos, ¿eh? Vamos a dedicar este tema para María, que nos está escuchando. María, que es mi prima, que siempre, ella es fiel oyente del programa. Ella, los miércoles, a esta hora, y a pesar de que hay una diferencia horaria con Italia, sintoniza, allá son 10 y 10 de la noche, pero es el veranito italiano, están ahí tomando un Aperol, tomando un aperitivo, un Negroni, y sintonizando la box internacional. Para ella quiere la canción de Daniel De Martino. ¿Cómo se llama la canción? La canción es Si Camiata. Así sería la, no sé la traducción, pero se llama así. El artista es Daniel De Martino. Estamos descubriendo artistas de Italia también a través de María, que siempre pide canciones, canzone, como le dicen ellos, canzone, para escucharnos allá en la bella Italia. Vamos entonces con este temazo desde Argentina para Italia. Sicilia, ci sei?

darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I Continuamos en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de ahí, que estamos en vivo a través de www.fmradiobox.com. Si querés bajar la aplicación, ahí nos vas a ver y escuchar, estés donde estés. Como dije antes, mucha gente también conectada e interconectada a lo largo de todo el país y del exterior también. Bienvenido, Gastón. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián. Buenas tardes a toda la gente del otro lado. El viento arrasa todo en Buenos Aires. Hay mucho viento acá, se siente mucho el viento por los árboles. Exactamente, gracias a Dios, ya sin lluvia en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, que han caído entre 100 y 110 milímetros. Ahora, terrible cómo quedaron las calles. Lo que pasa es que en Quilmes... todas anegadas. Todavía tiene muchas calles sin asfaltar. Exacto. Parece increíble que estemos en pleno siglo XXI y todavía permanezcan calles y calles sin asfaltar a lo largo de los gobiernos, ¿no? El problema es que también tenés calles asfaltadas y anegadas. Ah, eso también. Pero bueno, es peor cuando están sin asfaltar porque el barro después no podés transitar con los autos ni con la bicicleta. Es un desastre. Todo el conurbano está igual, ¿eh? No sí, solo sí. Quilmes, sino es que todo el conurbano. Villa Celina, ayer veíamos las imágenes en los distintos noticieros. Y se veía la cantidad de calles anegadas para esa zona, toda la zona de La Matanza, muy muy deteriorado el tema de la cinta asfáltica y demás, como vos decís, hay muchas calles sin asfaltar, que bueno, le traen problemas a los vecinos. Claro, también están las bocas de tormenta que no dan abasto, y bueno, también el tema de la gente a veces no toma precaución o dejan la basura en la calle, también es un tema la recolección de residuos. A veces tardan en pasar y quedan las bolsas, los animales después las rompen, la basura. ¿Eso va a dónde? A las bocas de tormenta. Claro. Y las bocas de tormenta después no dan abasto y pasa lo que pasa, ¿no? Bueno, Quilmes está rodeado de arroyos. Sí, hay arroyos que no se entubaron todavía. Claro, hay que mantenerlos lo más limpio posible. La gente no hace del todo bien y arroja mucha basura en los arroyos, se anegan los arroyos y después se vienen las inundaciones. Sí, sí. Así que, bueno, a tener precaución con todo eso, ¿no? Mucha lluvia en Capital, mucha lluvia en el Gran Buenos Aires. Ya se está yendo hacia el Atlántico la tormenta, queda el resabio del viento, pero y que va a ser intenso hasta la madrugada. Así que esperemos que las lluvias no vengan. Mañana seguramente va a seguir nublado en la provincia de Buenos Aires. Así es. Bueno, vamos al próximo tema musical. Y enseguida volvemos. Y si quieres enviar tu audio, no te olvides, ¿no? Que tenemos nuestro WhatsApp. Exacto, 1164007047, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter, como el miércoles pasado, que ha llamado muchísima gente, ¿eh? Han mandado su mensajito. Vamos con Diego Torres, infaltable, Diego Torres en la box. La vida viene y va. Dejemos todo atrás, poder vivir en paz, tal vez un poco más. Y cuesta, lo veo, no pares, acepto, comprendo, no miento, y así es como lo siento. Y vueltas y más vueltas voy a dar, alimentando todo en espiral, mejoro para poder expresar la vida.

Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinoviré. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde invernal, la tarde nublada, sin lluvia por ahora, pero todavía con nubes. Bueno, estamos escuchando de fondo la música de En el Barro, una de las series del momento, tendencia en las redes sociales, uno de los éxitos del año en materia de series de plataforma, es primera a nivel regional, y vamos a hablar con una de las... Hay varias protagonistas de esta spin-off del Marginal, hay varias protagonistas mujeres porque, como saben, la serie transcurre dentro de un penal y dentro de las actrices protagónicas hay muchas actrices que tienen otra función, por ejemplo, son actrices y cantantes, entre ellas Juana Molina, María Becerra y Ana Devín, con quien vamos a hablar en este momento, que es una de las participantes de En el Barro. Hola Ana, Nicolás te habla, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, un gusto hablar con vos en esta tarde. Bueno, y contanos cómo estás viviendo este momento, ¿no? Y cómo fue la convocatoria para ser parte de En el Barro. Bueno, la verdad que estamos viviendo un momento de muchísima euforia, estamos todas muy, muy contentas, todo el elenco de mujeres y actrices están muy felices y nada, y yo, mi convocatoria fue a través de un casting el año pasado, y después hice un callback, que es cuando te llaman por segunda vez, cuando estás preseleccionada, y casteé para otro personaje, pero finalmente quedé para el personaje que tengo, que es Cachetes. Cachete, que es la en esta primera temporada, está siempre al lado de la inolvidable Alejandra Locomotora Oliveras, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Tuve el honor y el placer de compartir set y personaje con ella, así que queda en la vida por esa oportunidad. Sí, fue. Estuvieron también, hicieron parte de la segunda temporada también, ¿no? Sí, estamos en la segunda temporada, no puedo spoilear mucho, pero bueno, sí, estamos. Sí. Pudo hacer más y nada. Uh-huh. Bueno, nada. Vos venías de otro sí, palo, vos venías del palo de la música, ¿no? Y bueno, también estabas... Yo vengo del palo del teatro, sí, y sí, de la música, obviamente, y tengo una banda que se llama Ramen. Sí. Pero siempre hice teatro musical y soy la cantante de una compañía de tango, de Bloody Tango, que estoy junto a Noelia Marsol y Johnny Lasarte. Así que más que nada me dedico a cantar y de vez en cuando salen laburos para actuar, se actúa. Pero bueno, este es un trabajo un poquito más masivo. Más masivo, exactamente. Sí. ¿Hiciste algo antes de plataforma o tele antes? No, a tele solo hice, estuve como jurado en Canta Conmigo Ahora, un programa que fue de sí, ya me parecía que te había cara conocida de algún lado cuando te vi en la serie, sí, estabas ahí, sí. Sí, estaba ahí, pero más que nada teatros musicales. Sí, y como por ejemplo, ¿qué obras hiciste? Bueno, estuve en Rent, el musical que pedido por Fernando Dente el año pasado. Bueno, hice Drácula, hice varios musicales. Sí, musicales buenos, estuviste en compañías grosas. Exactamente. Sí. Bueno, contanos de Ramen, esta banda de la que vos sos vocalista, una banda muy interesante que están presentando, se van a estar presentando próximamente y que tienen un sencillo, ¿no? Que se llama La Egocaína, ¿puede ser? La Egocaína, así. No, ese sería el nombre del disco, digamos. No, el nombre no es un disco, es un EP, por empezar. EP, se llama Egocaína EP, son cinco temas. Y el primer corte de este dicho EP es Pega Bien, que fue el primer corte que lanzamos. Y es el segundo capítulo de cinco capítulos de Egocaína, que es un cortometraje que narra una historia y además son los cinco temas. ¿Y cómo está integrada Ramen, esta banda, aparte, bueno, de vos que sos la vocalista, cuántos son? somos cuatro. Gabriel Leopardi, Sebastián Leopardi, que son los hermanos Leopardi, que lo vieron en la función anterior, que era Circe, y luego, bueno, ellos disolvieron y entré yo como cantante, y de ahí nació Ramen. Y con Martín Magliano, que es el baterista, somos nosotros cuatro. Y el estilo es rock lo que hacen, básicamente. Sí, claro, somos rock. Sí, rock. Sí. Bueno, y los temas, dejamos, tenemos dos adelantos que son Pega Bien y Dance Trip, ¿no? Esos son los dos. Y lo sacamos para hacer como un tren con una de las bailarinas, amiga mía, que hace pole dance, y bueno, y también como adelanto, pero ya van a ver el video y parte de la historia, el 9 de 9 que vamos a estar en el Polo Cultural Saldías, que creo que es martes, si no me equivoco. Sí, sí. Y vamos a estar ahí de manera gratuita, así que nada. Sí, hay que decirle a la gente que quiera ir a ver a Ramen que se apuren, porque ya hay entradas, son gratuitas, pero ya estamos, claro, ya estamos ocupando casi todos los cupos. Sí, que tiene que reservar su ticket a través de Passline, ¿verdad? Sí, a través del Passline, exactamente, que es Ramen Música. Bueno, y volviendo a En el Barro, ¿qué enseñanzas te dejó a trabajar al lado? Porque hay muchas actrices muy grosas trabajando ahí, ¿no? En un reparto muy interesante. ¿Qué aprendiste de cada una de ellas? ¿Qué enseñanzas te dejaron de tu paso por ahí? Muchísimas. La verdad que trabajar con Cecilia Roseto, que fue una de las compañeras con las que más compartí, fue increíble. Las enseñanzas que me dejaron en sí, todas, fue este compañerismo que nos representa como equipo, porque la verdad que nos quedamos todas increíbles y de cada una aprendí muchísimas cosas. Es muy largo de relatar, pero hay mucha de teatro y muy alternativas, así que es muy rico el elenco. Es una serie súper coral donde todas tienen una magia muy personal, ¿viste? Pero más que nada, lo que más me choqueó fue aprender de las directivas y el set y la tremenda producción que maneja Underground, maneja Netflix también. Sí, la verdad que hay una producción detrás y se nota, por eso el éxito, ¿no?, que está teniendo y la repercusión en estos momentos. Exacto. A nivel regional, sí. Es impresionante, y bueno, también todo el mundo habla de En el Barro, ¿no? Y con comentarios favorables, porque eso es lo bueno, ¿no? Acerca de la historia, del elenco, del casting. Sí, estamos en el puesto número 3 de las series más vistas en todo el mundo. Bueno, y ya como dijiste antes, estas son 8 capítulos y ya están rodando ahí la segunda temporada, de la que también serás parte, seguramente. Sí, por suerte sí. Bueno, Cachete, entonces, tu personaje en El Barro, y ahora en este momento que no estás grabando, estás a full preparando todo para esta presentación. El Polo Saldías, que es un lugar muy bueno, un polo cultural que queda ahí por la zona de Palermo, muy lindo ese lugar, es un lugar muy muy interesante para hacer recitales, ¿no? No queda en la zona de Palermo, queda en la zona de Retiro, que es una portuaria, y es el Centro Cultural Polo Saldías. Es un lugar que es un lugar donde es un semillero de artistas, en donde ensayan muchos artistas que hoy son artistas renombrados, y la verdad que el espacio es un espacio increíble, y pegan la nota con el universo de Gocaína y toda su historia y todo lo rockero y punk que caracteriza ese espacio. Sí, está ahí cerca, digamos, está en el límite ahí, pero más Retiro que Palermo, ¿verdad? Sí, porque está cerca del Paseo Alcorta, que queda por ahí cerca. Bueno, las entradas, entonces, búsquelas en Passline, porque se agotan, como dijimos antes. En nuestro Instagram de Ramen Música está el Passline para sacar los últimos lugares. Bueno, ahora vamos a ir escuchando. ¿Qué tema tenés ahí, Dami, de Ramen? Así nos vamos escuchando, a ver cómo suena la voz de Ana y de la banda, que suenan increíble, para que la gente los conozca también, ¿eh? Ahí está. Buenísimo, muchas gracias. Ahí nos vamos con este tema. Que lo presentás vos. ¿Cómo se llama, Ana, este tema?

selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia, los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800 999 5396 3753 0000. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Continuamos en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde a través de www.fmradiobox.com. Si nos crees, nos ves y nos podés ver y escuchar a través de esa plataforma, sino también a través de YouTube, por ejemplo. Vamos a presentar a Matías Mojoli con toda la info del deporte nacional e internacional. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Gastón. Buenas tardes, Damián. Buenas tardes a todos. En realidad, una tarde gris. Llovió, no paró llover. De ayer no paró llover. 110 milímetros. Terrible. Bueno, mucho, a pesar de la lluvia, mucho deporte en el día de la fecha y el día de ayer también, porque. No sé cómo pudo jugar Racing con esa lluvia, ¿no? La cancha estaba impecable, la verdad. A destacar la cancha de Racing. Sí, pero la gente. Para vos llegar... te paras en el centro del campo de juego de Racing y ves la mitad del arco. De los arcos ves la mitad. Sí, eso porque la cancha tiene drenaje para abajo. La cancha de River es igual. La he visto la misma forma y es tiene la misma forma. Bueno, jugó Racing. La que no estuvo tan bien es la cancha de Huracán, que tuvo bastante agua y además perdió 3-1 frente a Once Caldas y quedó fuera de la Copa Sudamericana. También jugó Vélez, que le ganó 2-0 a Fortaleza por Copa Libertadores y ya está en cuartos de final y va a recibir a Racing. Un Racing que tuvo un partido, fue un partido lindo de ver, peleado, donde hubo llegada de los dos lados, un poco más de tal vez del lado de Racing, que mereció ganar, pero hasta el minuto 94 no lo pudo hacer y después de un penal, tal vez que cobró Roldán, un poco, no sé si lo vieron, pero bastante flojito de papeles. Lo que me mostraste vos para mí no fue penal. El VAR nos llamó y lo cierto es que Roldán terminó cobrando penal a los 81. Racing puso el partido 2-1, la serie empatada 2-2 y cuando ya se preparaba todo para los penales, de hecho Costa sacó a Arias y lo puso a Cambeses para atajar los penales. En el último centro llega el gol de Pardo, un lindo testazo, entró solo por el fondo del área y cabeció para el 3-1 definitivo y pase a cuartos de final. Un cuarto de final entre Costas y Guillermo Barros Schelotto. Lindo cuarto de final entre Racing y Vélez. Va a ser un lindo partido. Hoy juega Independiente por Copa Sudamericana, que el miércoles pasado perdió contra la U de Chile. Está en la misma situación que estuvo Racing. Exactamente, la misma, con la diferencia que tal vez Independiente está jugando un poco peor que Racing. Que no tiene gol. Le cuesta hacer mucho gol. Perdió el fin de semana con Vélez. ¿No? Sí. Perdió 2-1. Cobró tres con penales. Polémica, sí, con polémica también. Un hubo penal. Tres penales. Dios mío. Uno de los penales, si se cobrarían, para mí el de Romero, si se cobran esos penales. El último, no. Encima él agarra también, o sea, se agarran mutuamente. No es penal para mí. Sí, no, no, si cobras ese tenés que cobrar 50 penales por partido. De hecho, Bakari en conferencia dijo, a Ábalos lo agarran 10 veces, tendrá que cobrar 10 penales. Realmente fue raro ese penal, pero bueno, es verdad que se viene cobrando, le cobraron uno a Rojas en el partido que jugó Racing contra Tigre, que lo agarra, a Racing se lo cobra. Lo agarra el defensor, lo agarra, se cae, se termina cayendo el defensor y termina cobrando penal. Ah, se lo cobran para Tigre, es verdad. Se lo cobran a Tigre, sí, que después termina ganando Tigre el partido 2-1 sobre la hora con gol de Nacho Russo. Bueno, decía, juega el Rojo de Avellaneda, partido importante. 21 horas. 21:30. Uh-huh. También juega Estudiantes Cerro Porteño, 19 horas. Lindo partido entre Estudiantes y los paraguayos. El partido de ida ganó Estudiantes 1-0. Veremos cómo le va en La Plata. Tenemos también que hablar de mañana. Mañana juega River por Copa Libertadores. Va a enfrentar a Libertad. Se trajo un 0-0 de Paraguay. Buen resultado para venir acá a definirlo en muy cancha arriba. Bueno. Me parece un partido accesible para el equipo Gallardo, a pesar de las bajas. Y además que tiene siempre un ayudín, un plus. Siempre tienen, ¿viste? Eso lo dijo él. No es que yo. Bueno, y además de River, mañana juega Palmeiras Universitario, que ganó 4-0 en la ida, así que tiene casi la serie resuelta. Y Liga de Quito, Botafogo. Además, hay dos partidos que por Copa Sudamericana de argentinos, Godoy Cruz Atlético Mineiro, no sé si vieron el partido de Godoy Cruz, pero hizo un partidazo el jueves pasado. Que le pegaron a la gente, ¿eh? Otra vez la policía brasileña. Yo no sé, viste, todo, no puede ser que todos los hinchas argentinos se porten tan mal y sean a los únicos que cagan a palos, literalmente. Sí, todas las hinchadas, aparte, de todas. Claro. Argentinos, San Lorenzo, pero Boca, van los Río. Chilenos, no les hacen nada, van los paraguayos, no les hacen nada. Van los argentinos, los cagan a palo. Sí, puede ser. Bueno, un Godoy Cruz que ganaba el partido 1-0, estaba jugando un partidazo, se lo dieron vuelta 2-1. Tendrá que resolver las cosas el día de mañana en Mendoza. Y por el otro lado, Lanús y Central Córdoba también jugarán desde las 21:30. El partido de ida lo ganó Central Córdoba 1-0. Veremos qué pasa acá en la Fortaleza en el sur. Hoy así pasaba la info del deporte. Y enseguida tenemos más para compartir de todo lo que tiene que ver con el deporte. Y ahora vamos a la música nuevamente para escuchar a quién. Karol G. Y este tema, que se llama Verano Rosa. ¿Cuándo será el verano? Ahora por ahora estamos en falta poco para la primavera, eso sí. Vamos con Karol G. Para donde tú quieras coger, ma, yo le llego.

poco de tango para esta hora, pero mira qué tema este, ¿no? Temazo. Es una colaboración. Ahí, a ver si la escuchamos. A ver si descifran de quién se trata. Yo sé, Ricky Maravilla. Muy bien, adivinó. Claro, ¿Qué tendrá el petiso es? No. Claro, es la versión tango de ¿Qué tendrá el petiso? Que la hicieron en colaboración Oscar Lajad y Ricky Maravilla. Oscar Lajad, que es el que interpreta a Carlos Gardel. Cuando Frank conoció a Gardel, a Carlitos, y esta es la versión que quedó. Vamos a escucharla un poco. Muy buena. Que me lo diga, tal vez muchachas, yo así consiga. ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es este asunto? Dígame dónde lo guarda, dónde lo tiene escondido. ¿Qué tendrá el petiso cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petiso cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petiso? Ahí que se las nota la... las vuelve locas. ¿Qué tiene el petiso? La voz de Gardel, ¿no? Sí. Porque la Had es el que hace de Gardel en la obra. Yo quisiera averiguarlo. Un reconocido cantante y actor que bueno, se dio esta posibilidad de hacer este tema, esta versión, y bueno, hicieron un video que lo grabaron en un salón de eventos con bailarines de tango y todo, así que Ricky Maravilla, que ya tiene su, es un gran artista, sus años, ¿no? Este tema, igual que el de La Bomba, son temas icónicos de la los 90. De la movida tropical de los 90, que en todas las fiestas no dejan de sonar. No, ni y además... ni La Pollera Amarilla, ni Violeta. Son esos temas que por ahí no tuvieron otros hits. Ni él. Ricky Maravilla tuvo algunos otros, que es más, ahí en La Granja de Zenón, creo que es infantil, creo que hace El Pato y la Pata, una cosa así. Ah. Pero son éxitos que fueron fuertes en los 90, en el género tropical. Sí. Por ejemplo, el de la Pollera Amarilla, claro. De La Bomba, el del CIDES, de Violeta. Lía Cruzet. Y alguno más, claro. Pero estos son temas memorables. Claro, que está bueno que lo reversionen así. Y ahí estamos viendo el video. La verdad que bastante, bastante bien logrado. Y además el tango a nosotros. ¿Está saliendo el video ahí? Sí. Cuando vos vas escuchando el tango, nosotros lo tenemos en las venas. O sea, es imposible no nos guste. Muchachos, si quieren ver algo bueno, miren a Pocho la Pantera cantando en Grandes Valores del Tango. Ah, sí. No, es un cantante de la hostia. Sí. Mismo era rockero, bueno, Pocho pero... la Pantera, sí, ese video debe estar circulando. Disculpas, sí, sí. Yo canto El Hijo de Cook. ¿En tiempo de tango? No, también lo canto. Yo tuve un pedacito, voy a cantar, dicen. Dice así, quiero contar a todo lo que está sucediendo con mi vecina Cuca y cómo está sufriendo. La culpa es de su hijo que mal se está portando. Todo el mundo comenta su forma de vivir, cómo le gusta el tango al hijo de Cuca. Qué grande el Pocho de la Pantera. Nada más que entonaba y... No. Sí. Sí, esto también es de los 90. Yo creo que también mucha gente, hay que decirlo, hay mucha gente que se vuelca al género tropical. ¿Por qué? Porque ven la beta de poder trabajar por ese rubro. Pero que tal vez tienen sus bases o sus raíces en el rock. Hay, por ejemplo, el violero de Ráfaga es rockero. El tipo, su esencia es del rock. Claro. Pero bueno, vio la beta en su momento. Formó parte de Ráfaga y hasta el día de hoy Richard es uno de los grandes violeros de la movida tropical. Pero que pueden tocar cualquier tipo de música. Hay mucha gente que es de conservatorio en la cumbia. Solamente que trabajan de eso, ¿no? ¿Este quién es? Pocho. Ah, el Pocho. ¿Eh? Ah, bien. en un eléctrico ardor tus bellos ojos que tanto adoré. Hoy vas a entrar en mi pasado. Hoy no la sé. Bueno, y Ricky Maravilla se dio el gusto entonces de hacer esta reversión de su clásico hit con una gran artista de tango. Mirá. Así que incluso hicieron un videoclip, que bueno, ya lo estuvieron viendo ahí. Bueno, continuamos. Si quieres enviar tu audio, hacelo al 1164007047, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Nico, ¿el tema de la semana cuál fue? Nico Vázquez. Ah, sí. ¿Eh? Si le metieron los cuernos a Nico Vázquez, ¿cómo no nos pueden meter los cuernos a nosotros? Eso sí. Es lo que todo el mundo decía en los grupos de WhatsApp. Y, es la farándula, ¿no? Exactamente, así que Gima Cardi, su esposa durante 18 años. Igual estaban separados ya ellos. Ellos estaban separados, pero reveló uno de los motivos que se había filtrado, ¿sí? Que bueno, fue su infidelidad, que fue descubierta por Nicolás Vázquez, y que ese fue el detonante de esta pareja que, como bien dijiste, venían ahí con bastante complicados. En cuanto a la pareja. Así que Gima Cardi estuvo en Olga en un programa en donde dijo: péguenme, digan lo que quieran, me equivoqué. Como el Diego, ¿viste? Cuando dijo: me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Bueno, dijo que no lo manchen a su compañero de. Ah, no, ¿y el que quién es con quién? De actor, Andrés Gil. Porque todo el mundo apunta para ese lado, pero no es él. También salió a decir lo mismo Nico Vázquez. ¿Por qué? Porque bueno, él tiene familia. ¿Y con quién lo...? Es otra persona. Ella dice que es uno cualquiera. Exacto. Pero no aparece ese cualquiera. El tema es que no... Me parece que no aclare, que si no oscurece. Sí, lo que pasa es que quieren como separar a Andrés Gil, que también es amigo de ellos. Y es el novio de Cande Vetrano, ¿sí? Claro, que es amiga de ella. Entonces, no es una icardiada, según ellos. No es algo... O algo parecido. No, pero dicen que no es Andrés Gil el tercero en discordia. Así que, bueno, mucho. Pero todo el mundo se hizo eco de esta ruptura o de esta separación. Que ahora conocemos los motivos por los cuales le dieron el fin. Mientras tanto, bueno, él está disfrutando del éxito de la obra que está haciendo Rocky. Sí. En plena calle Corrientes, con un éxito descomunal, ¿no? Una versión muy buena de la clásica, de la primera película de Stallone. Exacto. De la primer Rocky, ¿no? Bueno, con el hecho consumado y la separación consumada, muchos recordaron ciertos acontecimientos de la pareja en donde Jime le decía: bueno, y si me veo con mi ex, me voy a tomar un café, ¿a vos te molestaría esto? En los programas así de entretenimientos y demás, en donde estaban distendidos y podían hablar de cosas que les molestaban a ambos, y donde Nico dijo que a él no le molestaría, a no ser que sea alguna situación rara, bueno, y demás, ciertas cositas que fue dejando Jime Cardi. Y después salió que una vez la actriz Katherine Winnick, que es de la serie Vikingos, intentó conquistar a Nico cuando tuvieron un ida y vuelta. La Gerta. Exactamente. Ah, pero la Gerta, ¿dónde lo vio Nico Vázquez, la Gerta? Bueno, tuvieron ahí una... La Gerta, la que digo yo, la protagonista. Claro, un ida y vuelta en redes sociales. En donde, bueno, tuvieron ahí como que se tiraron flores, ¿no? Y como que a Katherine como que le gustó Nico. Así que nada, tuvo ahí, bueno, su oportunidad. Nico Vázquez va a terminar con su compañera de elenco, con la que hace de Adrián. ¿Será? Sí, bueno, seguro va a ser. Dicen las malas lenguas que el que filtró el tema fue él. Que le dijo a De Brito. Exactamente, porque la chica esta que hace de compañera en la obra teatral se separó y quería correr el foco claro. De que ellos están juntos. Ah, todos son todos nada. Sí. Todo contra todos. Todos contra todos. Vicky, vos, por favor, Un audio, vamos. Yo tengo una teoría. Para mí, todos los chicos lindos que siempre terminan siendo engañados es porque no tuvieron que remar en dulce de leche, ¿entendés? Toda la vida se le ofrecieron las cosas fáciles. Entonces, como que están descansados. Cambio uno, que nació con una cara difícil de mirar, tiene que remar, ¿entendés? Remar. Y la mujer admira a esa persona que siempre está remando. Claro, el remador. Por algo que los engaña. Es verdad. Bueno, ¿cómo opina la gente? Bueno, es válido. Lo que es. Que fue el tema de discusión de la mayoría de los grupos de el chiste fácil, ¿viste? Hola, Nicos Vázquez, ¿cómo andan? Para no decir hola, cornetas o demás. En los grupos se saludaban así hoy, en los grupos de fútbol y demás. Sí, como medio creído, ¿no? En su momento, no sé si ahora es creído Nico Vázquez, pero en su momento no era tan humilde. Después creo que cambió a partir de un acontecimiento. Bueno, ¿no? Recordemos que falleció su hermano vida, muy joven. Porque sí, ¿no? También era como... Sí. También, casi, él casi también, en Miami. Ellos él casi, también. Exacto. Cuando se derrumbó también, el edificio donde estaba. Dejó a su primer mujer por Acardi. Exactamente. O sea, Jim Acardi es la tercera en discordia de aquella relación que había tenido con Mercedes Funes. Casi Nincy, decís. Se habían casado hacía 4 meses. Y al 4 mes se separa para irse con el amor de su vida. Claro, se había empezado. No sé si el amor de tu vida. Hasta hace unos meses, sí. Hasta que, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Vamos a música. We'll be right back.

10, no sé cuántas fechas sin ganar. 12 sin ganar. Cortó en la fecha 13. Mirá. Entonces se cortó la maldición. Increíble, ¿eh? Exactamente, le ganó 3-0 a Independiente de Rivadavia de Mendoza. Un día antes había estado ahí. Bastante flojo el equipo mendocino. Imagínate, hizo gol Velasco y Ceballos. Y había abierto la cuenta Paredes, en realidad fue un gol en contra. Paredes tiró el centro y terminó metiendo uno de los defensores de Independiente. Boca necesitaba ganar para acomodarse en la tabla de Libertadores. Hoy por hoy está ingresando por tabla anual y además quedó a 4 puntos de la punta. Nada más quedó fuera de la clasificación, pero a 4 puntos del puntero. Veremos qué ocurre. Tiene un partido aparentemente sencillo contra Banfield de local. Boca debería ganar el fin de semana y después visita Aldo Civi. Aldo Civi, que no puede recibir visitantes, pero ya hizo un pedido expreso para que los hinchas del Ceneice estén en Mar del Plata. Boca agotó localidades en Mendoza, 15.000 entradas, y desataron una verdadera fiesta. En un momento se prendieron bengalas, hubo fuertes de artificio. Donde va la hincha de Boca, ilumina, ¿no? Sí, no solo con las bengalas, sino bastante fuerte con los colores. Es el operativo de seguridad, ¿no? Que sí, a veces no te dejan entrar ni un encendedor y entraron no sé cuántas bengalas, no sé si lo vieron, pero era bastante peligroso. Decía que el humo se iba para afuera. Igual el partido estuvo parado en un momento por decisión del árbitro, porque teóricamente no se veía el VAR, o el VAR no podía ver, entonces tuvieron que detener el encuentro. Lo cierto es que Boca, después de 12 fechas, como dijimos, ganó. Tiene que seguir en esa racha. Más que nada, yo me alegro por el director técnico, que se merecía por Miguel. Una alegría, pobre ruso. Sí, que se agarró una silla, se sentó tranquilo, muy tranquilo. De la cancha. Línea de cal, sí, se puso por ahí más activo sentado. Se lo ve a lo Ventura. Se lo ve más activo a Úbeda, pero él está... está muy pendiente. A lo loco Bielsa, ¿viste? Sí, no está para dirigir, me parece, Miguelo. No. Se lo ve bastante deteriorado. Pero bueno, lo cierto es que siguió bancando a Cavani, que volvió a errar un gol insólito después de un buen desborde de Aguirre. Un Aguirre que va mostrando cositas para seguir en el equipo. Di Lolo, clave como central, y no Bataglia. Y Bataglia junto a Paredes doble 5, me parece son las bases de este nuevo Boca, que tiene que refundarse para salir de la mala racha en la que está inmerso. Y después, en un ratito, vamos a contar una perlita de Bataglia, director técnico, con Román, y algunas peleas con el Consejo del Fútbol, porque esta semana también pasó que Cassini dejó de ser miembro del Consejo del Fútbol y se despidió, y le dio a todos. Pero se despidieron unos cuantos de ahí. Se despidió Chicho Serna, también, ya lo había hecho la otra Jorge semana. Bermúdez también. Bermúdez está en Colombia, Bermúdez ya no era parte del consejo, pero sí Chicho y Cassini. Cassini volvió a despedirse y le dio con todos, a todo. En parte tiene razón. ¿No querían que entre Pelkerman ahí? Vamos a ver si hay alguien que puede bancar a Riquelme de presidente, ¿no? Porque debe ser difícil, no debe ser fácil. Sí, me voy a complicar de esto. Pero bueno, es lo que hay. Sí, sí, 2 años más de mandato. Hubiesen votado bien. Exactamente, como el presidente, igual. Sí, no, eso está de más, supongo. Vamos bien, el presidente va bien. Sí, mejor manda música, si no va a rodar una cabeza por acá. Una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel. Y se te empañan los ojos. Esas caras diciendo que todo va a estar bien. Va a estar bien. Cantando a pesar de las llamas.

entre la penumbra de un suave interior. Te quiero y ya nada importa. La vida lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Que no te ame así. Que no te ame así. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época. Tu época. Rosa, rosa tan maravillosa como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca. Bueno, hoy se celebra el Día Mundial de qué? De la papa frita. Así es, el Día Mundial de la Papa Frita, que se celebra cada 20 de agosto. Y Pedido Ya reveló cifras y tendencias que confirman el lugar protagónico que tiene esta comida en la mesa de los argentinos. Por ejemplo, en el 2024 se pidieron casi 13 millones de porciones de papas fritas a lo largo de todo el año a través de la aplicación en Argentina. Por ejemplo, en Buenos Aires, Córdoba y San Miguel de Tucumán fueron las ciudades que ocupan los tres primeros puestos en el ranking de pedidos de papas fritas en el 2024. Un argentino se destacó como el más fanático de las papas fritas. Se trata de un porteño que realizó nada menos que 228 pedidos en el último año. O sea que de los 365 días, 228 comió papa frita. Debe tener una buena medicación que lo... Para el colesterol. Debe tomar rosuvastatina, no sé, alguna... Qué rica que es la papa frita. ¿Quién le puede decir que no una papa frita? Sí, bueno, una vez, qué sé yo, cada tanto, pero no todos los días, casi no. Ahora, si comes milanesa, ¿con qué lo acompañas? Con papa frita. Si comes hamburguesa, ¿con qué lo comes? Con papa frita. ¿No? Y las hamburguesas, hamburguesa con ensalada. Las hamburguesas tienen, salvo que sea hamburguesa El light. Pancho, ¿con qué lo comes? Con papas pie. Claro. Son fritas. Así que, bueno, hoy se celebra el Día Mundial de las Papas Fritas. Pedido ya, estamos esperando el pedido. No llegó el pedido. Me dijeron que lo iban a mandar, pero no lo mandaron. Lo tendrían que mandar, ¿no? Bueno, ya cumplimos nosotros. Nosotros cumplimos, viste, como siempre. Seguimos con el deporte. Vamos a hablar un ratito de San Lorenzo, que este fin de semana fue a la cancha del Calamar con hinchas visitantes. Estuvo lindo el partido entre el equipo del Kili González y el de Damián Ayude, donde el equipo del Kili terminó ganando el partido 2-1. Qué hinchada que tiene San Lorenzo, realmente sí. qué ocurrente. Hicieron un par de canciones como que el calamar es un animal. Un animal homosexual, le dijeron. No. Le cantaron a los hinchas de Platense. Bueno, entre otras cosas cantaron... Le tienen envidia, parece. Cantaron contra Moretti. ¿Y por qué digo esto? Porque Moretti ya avisó que va a levantar su licencia y vuelve a ser el presidente de San Lorenzo en actividad. Esto hizo que el actual presidente, o que estaba... ¿Que le levantaron el embargo? No le levantaron el embargo, y la justicia dio curso para que San Lorenzo entre en convocatoria de acreedores por la deuda que tiene con este ente suizo, al cual le deben como 7, 8 millones de dólares, que contamos hace unos programas atrás en este programa. Lo cierto es que Moretti vuelve y aparentemente habría renuncias masivas dentro de la comisión directiva para lograr que sanearlo, haya, perdón, que ha, claro, que haya elecciones anticipadas y los hinchas de San Lorenzo puedan volver. ¿Las elecciones cuándo fueron? ¿Un año? Creo que menos, 2000. Sí, va a ser creo como... que llevaba un año de. Un año de mandato. Sí. Bueno, en el medio también salió a hablar el dueño del video, el autor del video, el que filmó de incógnito, y dijo que esa plata, bueno, era una deuda que tenían ellos con Moretti y que le habían pagado para que filme el momento. Mirá vos, ¿eh? Cosa rara, porque cuando salió todo el escándalo... Salió tanto, la madre a hablar. Tanto Scottini, que es la que le da la plata, como sí. Moretti, dijeron que era una donación. Exactamente. Y ahora hay un cambio, después de 3 meses, hay un cambio de versión de parte de... Ahora, qué hacen. Turbio, ¿no? Qué turbio, sí, todo. Muy turbio todo. Así que bueno, hay mucha bronca en San Lorenzo. Mucha bronca, los hinchas quieren que haya elecciones ya. De hecho, todos los partidos cantan en contra del presidente, que llamó a una reunión de comisión directiva, y veremos qué ocurre. Veremos si vuelve uh-huh. como presidente pleno, si llama a elecciones, si hay renuncias masivas para lograr que quede acéfala la presidencia y así forzar las elecciones. Tendría que haber elecciones nuevamente. Porque la gente está cansada de Moretti y es más, no quieren que pise el club. Sí, sí, y lamentablemente tiene 3 años más de mandato, ¿no? Uh-huh. Así que veremos qué ocurre con la situación de Moretti y San Lorenzo y el embargo que tiene en su contra por estos 8 millones que nunca se pagaron. Vamos a escuchar ahora a Deep Purple, porque su cantante, Ian Gillan, cumple 80 años, ¿no? El mismo día que Sandro, ¿eh? Son del mismo día, del mismo año. Así que vamos a escucharlo a Ian Gillan en la voz principal de Deep Purple, esta banda notoria, trascendente del rock y pop internacional. Y vamos con este tema. We'll be right back. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Hey, ¿qué pasa, mi gente linda de Argentina? Les habla el Perreo Kid directo desde Guatemala. Están escuchando Frecuencia Show por Radio Box. Y recuerden que el próximo miércoles 27 tenemos una cita acá para que nos podamos conocer un poco mejor, ¿de acuerdo? Es el Perreo Kid, baby. Un saludo a Guatemala, ¿eh? Nos manda este audio Duni, o sea, el Perreo Kid, es su nombre artístico, que vamos a estar hablando con él la semana que viene, presentando nuevo material musical, ¿eh?, de la onda urbana. Hablando de onda urbana, Duki acaba de sacar en colaboración con New Era. New Era hace unas, ¿viste?, hace las vísceras, las gorras, son muy buenas. Bravos. Y acaban de hacer una colaboración y sacó una gorrita basada en, que era sponsoreada por él, digamos, ¿no? Mirá. Por Duki. Están muy buenas, ¿eh? Hay que ver el precio también. Sí. Pero si querés conseguirlas, tenés que ir a los locales de New Era, que no hay muchos en Argentina, sino a través de la página oficial. Bien, bueno, uno de los temas era Nico Vázquez y Jimmy Acardi. El segundo tema, creo que fue el más importante, Homo Argentum. Ah, sí. Más de 500.000 espectadores, o sea, arrasa en los cines como hace tiempo no lo hacía ninguna película. Son relatos, como relatos salvajes, pero son pequeños cortometrajes, ¿no? Hace como 16 personajes Francella dentro de la película. Exactamente. Para algunos es muy buena película, para otros es una porquería. Muchos de salieron de, a... Para darte de cada lado estés. Exactamente. Creo que muchos la, la politizaron, sería la palabra. Pero estamos ante uno de los actores más grandes. La estigmatizaron. La estigmatizaron. Ojo, muchos habían... Pero eso lo que hace es alimentar más público, porque está haciendo récord de ventas. Claro. Pasó con 1985, que dijeron como que la habían kirchnerizado. Esta es como que la libertizaron. Y en realidad son, hay que celebrar que una película argentina tenga tanto tanta aceptación en la gente y sea tan vista y tan concurrida en la sala de cines, que desde la pandemia para acá no se veía tal concurrencia de público. La verdad que con un Francella excepcional, haciendo 16 personajes distintos, muchos actores, muchas actrices argentinos que pasaron por esta película y que va a llevar aproximadamente entre 40 y 60 días a partir de su estreno para que llegue a Disney Plus. Sí, sí, la adquirió Disney Plus. Exactamente. En un par de días ya va a estar ahí, así que si no nos desesperen y después la pueden ver ahí. Seguramente van a ser entre 40 y 60 días. Esos son los mismos realizadores del Encargado. Exactamente, así que con un Francella hay que ir a verla. Yo no la fui a ver todavía, así que iremos esta semana a ver Homo Argentum para ver si es tal como dicen. Yo soy hincha del Rojo, soy hincha de Independiente, pero a mí Francella me fascina. Es increíble cómo trasciende lo que el fanatismo, ¿no? Trasciende el fanatismo, no como A mí Francella me encanta. Creo que con una mueca, con un gesto ya te hace reír, no importa de lo que esté haciendo. Y la verdad que yo celebro mucho que una película argentina le vaya tan bien. Tal vez tiene mucho de sus personajes a Pepe Argento. Exacto. A Pepe Argento, que creo que fue lo mejor que hizo Francella, por lo menos en cuanto a risa. Después El secreto de sus ojos también está muy bien. En otro programa. Sí. Yo te digo, yo recuerdo Los Bañeros Más Locos del Mundo 2 junto a Emilio Dizzi con un Francella fantástico. La época de comediante. Exacto. Él después redescubrió su beta dramática a través del secreto de sus ojos. Exacto. A partir de ahí empieza otro Francella, ¿no? Ese personaje fue muy bueno. Muy bueno en El secreto de sus ojos. Y trabajando con Darín, claro. Ahí Y creo que ya había hecho algunas obras de teatro que no tenían que ver con el humor y que le iba muy bien. Y creo que vieron la beta por ese lado y por eso se lo llamó a hacer El secreto de tus ojos. Sí, y después hizo, tantas obras. Sí, hizo La extorsión también. Sí. O Corazón de León, que hace de... Sí. Pero son más comedias. De talla, sí. Talla, la de Corazón de León es comedia romántica, claro. Julieta Díaz. Y la de La extorsión es más bien dramática. Sí. ¿No? Pero bueno, a ver, un audio. Soy muy fan de Francella. Me encanta todos sus laburos y sobre todo lo que hizo en El secreto de sus ojos. Voy a sacar entradas hoy para el cine, en el cine que me queda a la vuelta, de ahí donde estamos, y había entradas recién para el próximo sábado. Mira. Así que veré la peli el sábado. Así que después les cuento. Abrazos, no sé si esto aporta en algo, pero bueno. Bueno, después que nos diga la semana que viene a ver qué le pareció. Eso. Sí, yo también voy a ir esta semana a ver si puedo ver. Hay muchas funciones, hay muchas. Hay en 2D, en 3D, en lo que te imagines, y hay todos los horarios. En 4D, en 5D. Sí. Vamos a escuchar ahora Duran Duran, Liberty. Este tema cumple 30, más de 30 años, porque es del año 90, 35 años. Sale el 20 de agosto del 90, así que vamos a escuchar a Duran Duran, una banda que sigue vigente, ¿eh? Tell me. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. ¿Tenés algo más del deporte para...? Sí. Sí, cerramos con el partido que va a jugar mañana River 21-30. Lo va a dar Telefe y Fox. Un estadio monumental que va a estar a reventar. El equipo de Gallardo con un Armani que está en un nivel top nuevamente. Con la defensa que la va a poder rearmar para el partido este frente a Libertad acá. Recordemos cuando fue a jugar a Paraguay tenía varias bajas. Pablo Díaz llegó con lo justo. Bueno, para este choque recuperará a Salas, delantero que viene de la academia y que ha debutado con muy buen juego en el esquema de River. Veremos qué ocurre. River en el fin de semana le ganó 4-2 a Godoy Cruz con dos goles de Drussi y dos goles de Galoppo, así que seguramente Drussi también estará metido en el equipo, y Galoppo, que viene con este ímpetu goleador, será titular también, estimo, en el equipo que enfrentará a Libertad en la 21-30, un River que espera llegar a cuartos de final y ahí tal vez toparse con el rival más difícil de la Copa, que es el Palmeiras de Abel... No se me fue la apellido. Abel Ferreira. Muy bien, así pasaba la info del deporte con Mati Moholy. Y hasta cómo vienen las lluvias, ¿no? Bueno, para mañana parece que no vamos lluvias. A tener buen tiempo, pero el viernes puede llegar a haber alguna que otra gota, porque vamos a tener mañana un día totalmente soleado, 17 grados de máxima, 13 grados de mínima. Para el viernes algunas gotitas en algunas zonas, vamos a tener ratos de sol y nubes y algunos nubarrones, así que eso puede llegar a generar alguna precipitación. Sábado, domingo, lunes, martes y miércoles totalmente soleado, 14 grados de máxima para el sábado, 4 grados de mínima, 16 grados de máxima para el domingo, 10 grados de mínima, y ya el lunes comenzarían las temperaturas de 19 grados de máxima. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Gracias por la compañía, gracias por los audios, por los llamados que hemos tenido de todas partes. Gracias a la gente de Uruguay, de Guatemala, de Italia, de Neuquén, que también nos escucharon desde allá. Bueno, tenemos audiencia variada y en todos lados. Así que gracias a todos por estar siempre del otro lado, haciéndonos compañía en la box. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias a Vicky, que estuvo hoy presente, pero no salió al aire. Siempre está presente, sí. ¿Viste? Está ahí. ¿Salió? Bueno. Está ahí con la producción. Gracias, Mati Moholy. Gracias, Nico, Gasti, Dami, a todos los que nos escuchan miércoles a miércoles. Gracias, Gastón. Gracias, Nico, gracias al equipo y bueno, gracias a la gente, como dijo Mati, que nos escucha miércoles tras miércoles. Nos vemos el próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde en la box y en esto que se llama Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Moholy. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en la box.